A ver, presidente, a ver, compañeros, orden aquí. Le corresponde el turno a la compañera de Russia Today, de Rusia. No sé si es la última Arapán. pregunta, vamos a seguir la dinámica. ¿Y el Rusia RT? Today. Sí, RT. Sí. Mi nombre es Elena, le quería preguntar. Oye, yo no he mostrado el perro que me mandó Vladimir. No, ¿verdad? ¿Dónde está el perro? ¿Sí? ¿Por qué no viene? ¿Ah? Un perro, pero tiene 3 meses y es así. Muy juguetón, es un, ¿cómo se llama? Un terrier. Terrier. Pero tremendo perro. ¿Tú conoces los terrier? Sí. Anda, tiene 3 meses, muy juguetón. Y a veces es un poco agresivo. Parece un caballo. Parece un caballo. Perdón. Bueno, quería preguntar por qué el Occidente tiene tanto miedo de usted y de su victoria en ¿Quién? estas elecciones. El Occidente. Miedo. Sí. Pero si hace poco tú no viste que Obama dijo, el camarada Obama dijo, parece que gana Obama, ¿no? ¿Qué crees tú? Parece. Ojalá que gane Obama. Yo dije que votaría por Obama. ¿Qué te parece a ti, Eva? Tú vas a votar allá también, ¿no? Tú votas aquí, votas allá. No pierdas tu voto. No, Bueno. las dos cosas. Este es el tema típico. Mira que no estamos en campaña. Entonces, Obama dijo algo hace poco muy racional. Chávez, Venezuela, no es ninguna amenaza para nosotros. Pero perdóname que tú no has hecho la pregunta, no te he permitido. Sí, Perdón. digo, ¿por qué tienen tanto miedo de su victoria en estas elecciones en el Occidente? ¿Será miedo? ¿Tú crees que es miedo? Sí. ¿Sí? ¿Tú has captado que sea miedo? Yo no sé, en verdad. Bueno, puede ser una combinación de cosas, ¿no? De factores. Tú sabes que cuando llegamos nosotros aquí, y nosotros llegamos aquí, ya lo dije, como producto de una implosión. De una implosión. Y luego nos trajo aquí, pues, como un tsunami, un huracán, ¿no? ¡Prum! Yo llegué aquí, así, ¡pah! Aquí estoy. ¿Ve? Ahora, los poderes de Occidente, porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, ¿eh? Una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la principal, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo, ¿eh? Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países. Todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. Elena. Elena, Elena, como mi madre. Elena, Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después, Carlos Delgado, antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente, necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor muy, de mucho peso. De mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos, como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano, yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Eh? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más, que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado, y todos, sin excepción, planificados desde Washington? ¿Cuántos asesinatos de presidentes? Pero ni Brasil se salvó, siendo un gigante de golpes de Estado, asesinatos, conspiraciones, Argentina, Brasil, Centroamérica, el Caribe, todo. Entonces, el mal ejemplo, entre comillas, de un país que es capaz de levantarse. Fíjate, ¿cuándo se levanta Venezuela? Cuando se decía que ya lo que imperaba en el mundo e imperaría era el consenso de Washington. ¿Recuerdas aquella tesis de un señor llamado Fukuyama? Francis Fukuyama, el fin de la historia. ¡Oh, surprise! Se levantó Venezuela contra el neoliberalismo. 20 años antes del levantamiento europeo que está ocurriendo en estos precisos momentos. ¿Ve? Y cómo un país como Venezuela se desprendió del Fondo Monetario Internacional sin ser una potencia. Nosotros no dependemos para nada hoy del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial. Hemos creado nuestro propio sistema económico interno y nuestras relaciones internacionales con países como Rusia. Tú sabes que tenemos hasta un banco binacional ruso-venezolano que ya ha empezado a dar dividendos. Yo tengo ahí ya un depósito, dividendos del banco ruso-venezolano. Y con China tenemos un sistema de financiamiento, dos sistemas de financiamiento, que es mucho más que un banco, Ahora con India hemos firmado convenios para suministros de petróleo. Estamos levantando la producción de petróleo. Y todos los logros sociales en estos 15, 14 años, Se ha demostrado, nosotros hemos demostrado muchas cosas, sin el Fondo Monetario, sin el Banco Mundial.